Los dólares y las fugas siempre se han juntado en grandes películas. El final feliz, sin embargo, se da en contadas veces. Al ladrón siempre lo aguarda el peor de los desenlaces. 2 horas y pico de sudor, adrenalina, ruta y cielos infinitos para darse la frente con la pared de la justicia. Del otro lado, siempre están los uniformados. Así debe ser. Pero no hay ficción sin realidad, ni realidad sin ser contada, recortada y vendida. Hay ladrones y ladrones. Los ladrones de este lado, que no son ni lindos, ni valientes, ni dignos de nuestra empatía, irrumpen. Mugrosos, hediondos. El delito parece individual, ajeno. Una mancha. Algo anómico. Esos ladrones, los poco finos, los repudiables, los que solo podrían protagonizar una película clase B, nos avergüenzan. Sirven de prueba para decirnos que la política es sucia, que la corrupción es inevitable, especialmente para algunos partidos. Esos asquerosos partidos de antaño, con olor antiguo, a humedad y polvo, a eso apestan. La foto del ladrón feo sirve de testimonio para la labor de los otros, los iluminados, bien intencionados y puros. Llega su relato a través de las pantallas, llega a las verdulerías y los almacenes, a las peluquerías y oficinas. Los puros difunden la palabra. Nosotros no somos así, vamos a terminar con esto, prometen. Los de la delicada pero firme voluntad vienen a tender una mano, a limpiar las calles, a encerrar a los ladrones feos, bochornosos, a arreglar las cuentas. ¿Y la plata? Afuera, bien lejos. Que es de mal gusto contar billetes delante de los pobres. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, oyentes, amigos del otro lado. Aquí Un Mundo Feliz arranca en este 17 de junio e inaugura el día de Güemes, un bienvenidísimo y esperadísimo feriado que se empalma con el 20 de junio, el día de la bandera, ¿no? Día del grano barra la bandera. Ese feriado tan hermoso que se juntó, se dio un juntar y nos dio esta felicidad tan hermosa que es 4 días de pura holgorio. ¿Qué tal? Buenas noches, Emanuel Olea y Agustina Prato. ¿Qué tal, Rocío Galván? Buenas noches para todos los oyentes de FM Boedo. Buenas noches, Rocío, Emma, oyentes. Estamos todos en jogging. Estamos todos en jogging. Casi en pantuflas, vinimos a la radio, nos costó caminar. Yo por lo menos estuve toda la tarde mirando películas y series. Qué bueno que no nos ven porque tenemos cara de feriado. Sí, todos muy relajados. El pelo de dudosa higiene. El suyo negro. Jamás, Galván. No, el mío está espectacular. Yo hablo por ustedes. Yo vine en ojotas. Hace un poco de frío. Pero ¿con las medias? Sí. Después vamos a sacar una foto de ello. Medio de ojota, la mejor. La verdad que sí. Y el clima nos acompañó hoy también. Según Crónica, que la tenemos ahora en vivo acá, no sé por qué los compañeros de la radio decidieron dejar a C5N. Yo apoyo la moción. La verdad que me gusta tener crónica siempre junto al pueblo. 9 grados, 6 décimas. Ahora hizo 18, dicen algunos, la gente que estuvo afuera y tomó sol. De verdad, yo el sol no lo vi hoy casi en su totalidad. No sé, Emma, vos que estuviste paseando. Sí, está muy lindo la tarde hoy, ¿eh? Estaba lindo para caminar, pasear, unos mates. Pegaba un poquito fuerte el sol, te quedabas 10 minutos, te pegaba en la cara. Es salud, eso es salud. Pero bueno, hay que tomar un poco de vitamina D, ¿no? El sol tiene la D. ¿Y vos, Agus, qué onda? ¿La aprovechaste? Yo amanecí sin luz. No el sol, sino sin suministro eléctrico. Pero bueno. ¿Pero pagaste ahora, o no pudiste pagar la factura de este mes? Todavía no ha llegado la factura. Uy, qué lindo. Estás esperándola con ansia. Pero ahora que van a poder invertir, me imagino que no va a haber ningún problema, ¿no? No sé cuándo será el momento en el que empiezan, ¿no?, a invertir. En breve va a estar llegando eso y las inversiones. Bueno, hoy un feriado, como decíamos, que sin embargo nos encuentra trabajando aquí, acompañándolos en esta hermosa radio FM Boedo 88.1, y también nos pueden escuchar por la web, pero para tener, saber si están del otro lado o se fueron de fin de semana largo y están ahora poniendo los pies en el mar. Vamos a ver si están allí y queremos que se comuniquen con nosotros. Vamos a compartir las vías de comunicación, Agus. Así es, Rocío, pueden comunicarse a Un Mundo Feliz, a FM Boedo al 4932-1870. También pueden escribirnos por las redes, en Twitter, somos arroba Mundo Feliz Radio, y en Facebook, Un Mundo Feliz Radio. Bueno, ¿cómo empezó esta semana, ¿no? Que ya que concluye hoy, picante y casi película de Tarantino o de Robert Rodríguez, dicen algunos, ¿no? Esa persecución, la plata, me gusta el monasterio. Robert Rodríguez. ¿Te gusta, no? Sí. Ya sabía que era tu onda. Casi que te diría tantos elementos de ficción que uno después se pone a pensar qué pasó ahí, ¿no? ¿Cómo? Aparte, el hombre ahora parece que está en un pabellón. Estamos hablando de José López, el ex secretario de Obras Públicas, ¿no? Protagonista de esta especie de road movie barra realidad argentina 100%. ¿Cómo no, nos ponemos a pensar y cómo analizamos este hecho que sin duda es histórico, ¿no? Y cómo también esto ha permitido darle un respiro político al gobierno, ¿no? En medio de los cuestionamientos que se le estaban haciendo por el aumento tarifario y también por lo que es el debate de este paquete de leyes, que era el blanqueo, el aumento jubilatorio y un montón de normas, sí, polémicas, ¿no? Esa ley ómnibus y todos estos cuestionamientos por las tarifas y el ajuste totalmente empañados y tapados por esta road movie argentina, ¿no? Sí, sucediendo a la madrugada y detrás de todo este espectáculo mediático. Vamos a ver en cómo se desenvuelve este tema más adelante. Por el momento, como siempre, todo también muy bizarro. La abogada, también un lindo personaje, sin duda va a quedar en la historia. O sea, los abogados argentinos todos son lindos personajes, pero especialmente esta abogada es excelente como personaje también de ficción. Pero bueno, vamos a también hablar hoy, entre otras cosas, de algunos temas que se escapan, van por ahí por el sendero de las no noticias, que es el tema de lo que se está discutiendo de Argentina a nivel regional, la posición de Argentina a nivel regional y qué está pasando con el proyecto, aquel proyecto por el que Alfonsín en su momento había peleado tanto y después tuvo su continuación con el gobierno de Néstor Kirchner, que era el Mercosur como un bloque real y no solamente como un bloque de intercambio y de algunos beneficios aduaneros, sino verdaderamente como un bloque político que le haga frente a otros bloques políticos. Ese cuestionamiento también que se viene ahora con el tema de el ingreso del país a la Alianza del Pacífico, vamos a estar hablando de eso, que sin duda va a traer cola, porque la verdad que no es simplemente una asociación a otro grupo de países, sino que además es toda una postura política, ¿no, Emma? Sí, vamos a desarrollar esto. Es interesante cómo Argentina, después del 10 de diciembre, un giro de 180 grados en lo que es política internacional, para, bueno, ubicarse, realinearse dentro de otra política internacional, a nuestra opinión, digo, más monitoreada por los Estados Unidos. También igual vamos a tener algo de música, ¿o no? Sí, por supuesto. Además de este tema político con el que vamos a enseguida a profundizar, vamos a tener la presentación, el acústico que le dimos en llamar el acústico de todos los los viernes, una vez por mes tratamos de traer a un músico especialmente independiente para que nos endulce los oídos el viernes a la noche. Vamos a estar hablando, hoy vamos a tenerla a Jazz Pimentel, estén del otro lado. Jazz es una cantante joven que tiene una voz muy dulce y unos temas muy lindos de su autoría que va a estar esta noche compartiendo con nosotros. Pero vamos enseguida al tema que el principal de la noche, que es la Alianza del Pacífico versus el Mercosur. ¿Con qué nos quedamos? Para eso estamos comunicados con Juan Manuel Carg. Él es politólogo, analista internacional e investigador, con quien vamos a profundizar sobre este tema. ¿Qué tal, Juan Manuel? Rocío te saluda, Manuel y Agustina. ¿Cómo están ahí? Un saludo para ustedes. Bueno, la primera pregunta para empezar a ingresar en el tema es, para ponernos en escenario, ¿cómo ves vos los giros que se han dado a nivel político en los diferentes países de Latinoamérica? Bueno, primero hay que destacar que el giro más notorio, si uno toma lo que fue el pasado y el año actual, sin lugar a dudas, en la orientación de política exterior, en la Argentina, con el cambio de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri, y un posicionamiento nuevo, el ingreso de Argentina como Estado observador a la Alianza del Pacífico indica eso, un cambio en la política exterior de la Argentina muy fuerte. Argentina pasó de pedir el ingreso a los BRICS el año pasado y de ser uno de los puntales de la UNASUR y la CELAC a tener una participación muy tibia en esos dos espacios, la UNASUR y la CELAC, a tal punto que no se conoce la posición del presidente Macri sobre la UNASUR, y una participación fuerte, pero como observador, porque no está habilitado la Argentina para su ingreso como miembro pleno por el momento, a la Alianza del Pacífico, que es el bloque de países contratados a libre comercio con los Estados Unidos de América, conformado por México, Colombia, Perú y Chile. Sin lugar a dudas, este es un cambio notorio en la política exterior de nuestro país, que tiene probablemente desafíos y complejidades, porque no es moco de pavo ingresar o intentar ingresar a la Alianza del Pacífico, con lo que esto significa y con que viene atado a lo que se denomina como Acuerdo Transpacífico, TPP, que es un intento de TLC, un tratado de libre comercio a nivel internacional de países de América Latina, América del Norte, del sector Asia-Pacífico, sin la presencia de China, y que todos los analistas en política internacional caracterizan como un acuerdo contra China. Entonces, de lo que hablamos es, Argentina pasa de un 2015 con una política exterior autónoma en términos de integración, muy vinculada a los procesos post-neoliberales, es decir, a las instancias como la UNASUR, como la CELAC, incluso como el ALBA, en la cual Argentina tuvo algunas reuniones que, como miembro observador, a pasar a querer integrar la Alianza del Pacífico. Un cambio de 180 grados, que sin lugar a dudas también tiene que ver con la vinculación nueva que busca nuestro país, o mejor dicho, la cabeza del Estado en la Argentina, con los Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que en base a ese primer diagnóstico, intentar una nueva vinculación con los Estados Unidos y la Unión Europea, surge este acomodamiento a una nueva fuerza de integración latinoamericana como la Alianza del Pacífico, que tiene mucho marketing, que tiene mucha prensa en nuestros países, pero a la cual se desconocen los beneficios sociales al interior de esos países. Es decir, en todos estos países ha crecido la desigualdad en los últimos 15 años, cosa que no sucedió con el bloque de países donde existieron gobiernos post-neoliberales. Juan Manuel, Manuel Olega te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Manuel? En términos económicos, digo, puntualmente, ¿qué significa un acuerdo que Argentina primero integre como país miembro observador de la Alianza del Pacífico, y en todo caso, si se llegara a incorporar, digo, ¿qué significa esto? Digo, un tratado de libre comercio con todos estos países, digo, para que la gente del otro lado entienda, para que nuestros oyentes entiendan de qué se trata estas integraciones de países en bloques. A ver, si la Argentina busca un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, cosa que dejó trascender durante la visita de Barack Obama, lo que significaría es que Argentina pueda tener libre comercio con la principal potencia del mundo. Digo, para ilustrar también, cuando se habla, cuando algunos programas ya están hablando de el peligro de aumentar las importaciones por lo que implica en términos de el volumen comercial al interior del país, me parece que un acuerdo de libre comercio con la principal potencia del mundo, con las asimetrías que tienen volúmenes comerciales e industriales, sobre todo las economías de los Estados Unidos y la Argentina, sería algo fuerte. Y lo otro que te quiero decir es que el Mercosur, por ejemplo, tiene un volumen comercial entre sus miembros mucho más grande, ¿sí? de volumen comercial entre sus miembros. Digo, la Argentina con Brasil lo demuestra, ambos los principales comerciales de ambos países, digo que tiene un volumen comercial mucho más grande que el volumen comercial interior interno que presenta la Alianza del Pacífico. Es decir, la Alianza del Pacífico tiene más vinculación con otros países, potencias siempre como la Unión Europea, como los Estados Unidos, que algunos países del área Asia-Pacífico, principalmente Japón, está orientado hacia esa economía, y no tiene un volumen comercial grande, con lo cual, bueno, hay muchas críticas sobre ese sentido, pero me parece que la posibilidad de que Argentina firme un TLC con la principal potencia del mundo, los Estados Unidos, una hipótesis que prendería de un posible ingreso a la Alianza del Pacífico, significaría los desajustes que se probaron en países como México, Colombia, por ejemplo, donde las grandes mayorías no se vieron beneficiadas por este tipo de acuerdos, sino todo lo contrario. En Colombia tenés paros operarios desde hace ya 5 años contra la política de que estableció en el TLC nuevo que firmó Juan Manuel Santos con los Estados Unidos, y lo mismo podemos hablar de México, donde se ha visto que una de las economías más pujantes de América Latina y el Caribe a nivel histórico se ha visto muy dañada por lo que fuera el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994. Eso es justamente lo que provocó, entre otras cosas, el levantamiento zapatista en aquel primero de enero de 1994, para mencionar una fecha muy simbólica. A partir de ese momento para acá, la economía mexicana no mejora del todo, que también lo demuestran los cambios políticos, porque por ejemplo México, que no es un gobierno del PRI, actualmente está muy asediado en términos políticos por variables que tienen que ver con la caída de los precios internacionales del petróleo, pero también que tienen que ver por política interna, por ejemplo el caso de los 43 de Ayotzinapa, un caso más esclarecido, la actual huelga que hay de maestros en todo México, que en este momento está habiendo una movilización hacia Zócalo, en México, en Ciudad de México, la capital del país. Me parece que todas estas variables muestran que los sectores populares no han sido los más beneficiados de este tipo de políticas económicas, que lo que hacen, entre otras cosas, es permitir el ingreso irrestricto de productos a economías que, en general, son periféricas. Con todo lo que se implica en términos de destrucción del aparato productivo del país. La Argentina, por ejemplo, tiene un aparato productivo considerable y no creo que sea lo mejor para el país abrir libremente la importación de productos industriales norteamericanos, porque puede dañar claramente la economía local. Juan Manuel, digo, por un lado, este acercamiento de Argentina a la Alianza del Pacífico, por otro lado también, digo, como en un juego de pinzas, Macri y Michel Temer ya dando casi por muerto al Mercosur, digo, ¿nos están introduciendo el ALCA, ese ALCA que murió allá en 2005, de a poquito en América o no? Bueno, algunos analistas hablan de que la Alianza del Pacífico es un ALCA light, es decir, con otro nombre, es la bandera norteamericana, pero indudablemente con los Estados Unidos jugando un papel fuerte al interior. Me parece igual que no está del todo saldado el partido. Digo esto porque el caso del gobierno de Michel Temer en Brasil nos muestra lo que está haciendo la derecha en gobierno, y sobre todo cómo han sido afectados en las últimas semanas, tres ministros. El propio Michel Temer está involucrado en una delación de los días que se ha aprobado por el caso de Petrobras, así que eso jugado a una gira que está haciendo en este momento la presidenta suspendida Dilma por los estados del nordeste, muestran un escenario de incertidumbre, no se sabe, con 5 votos de diferencia en el Senado, Dilma podría hipotéticamente volver. Temer no está cómodo, eso es otra luz conocida, que habla de la posibilidad de elecciones afectadas en Brasil, la posibilidad de que la dispute el propio Lula, así que eso no está saldado. Pero claro, el caso de la Argentina también muestra un gobierno que ha avanzado en llevar adelante cambios estructurales en lo que han sido las logradas durante 12 años de gobierno nacional popular. Bueno, eso nos muestra cambio muy fuerte en la política exterior, cada vez se está viendo paso a paso. Digo, la visita de el presidente Macri, Juan Manuel Santos, con la idea de participar en la Alianza del Pacífico, y el futuro viaje de Macri a Santiago de Chile para participar de la reunión de la Alianza del Pacífico en carácter de observador, pero con presentación de bombos y platillos, la prensa local nos hacen ver eso. Y también, claro, en el medio tenés algunas amenazas que hubo, principalmente en los primeros meses, Mauricio Macri, con la posibilidad de aplicar la Carta Democrática a la Venezuela bolivariana. Tenés un acercamiento que hubo al gobierno de Michel Temer, con la visita del canciller de Temer a la Argentina. Bueno, tenés un cambio grande en algunos países, pero mi idea es que no está del todo saldado esto, porque digo, el caso de Brasil es paradigmático, el caso de Venezuela también es paradigmático, es decir, si hubiese un cambio de gobierno hipotético en Venezuela este año o el otro, bueno, estamos hablando de cambio geopolítico a nivel continental. Ahora, Venezuela sigue bajo la égida del proceso bolivariano, y si en Brasil se da la posibilidad de que la presidenta Dilma vuelva, o incluso se convocase en elecciones que permitieran la posibilidad de que Lula da Silva dispute, bueno, estaríamos hablando de otro escenario en el cual, claro, Macri quedaría mayor soledad dentro de los países del Mercosur, y estaríamos orientándonos, o la Argentina mejor dicho, estaría orientando a un acuerdo con la Alianza del Pacífico. Creo que en Brasil y en Venezuela se termina disputando el gran partido geopolítico a nivel continental, y los próximos meses serán decisivos para entender hacia dónde va América Latina. Y con esto, para vos, ¿quedan heridos de muerte los otros bloques de integración de países que tenían una mirada más latinoamericana? Digo, hablo de lo que es UNASUR, ALBA, Petrocaribe, digo, ¿quedan heridos con esto o no? Claro, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. Esta semana, que acaba de terminar, el lunes, martes y miércoles, se dio en Santo Domingo la cumbre de la OEA, número 46. Hay algunos bloques de países, Estados Unidos, Canadá, y otros países, principalmente los de la Alianza del Pacífico, llevaron la idea de que Venezuela sea suspendida de esa instancia. Llevaron como idea, como propuesta, no para trabajar ahora, sino para ir trabajando en los próximos meses. Y salió todo un bloque de países, del Caribe principalmente, más los países del bloque del ALBA, que le dijeron que no, y la votación quedó a favor de Venezuela, 19-12. Ese bracito que hay construcciones de largo alcance, que tienen que ver con décadas, digo, el ALBA en el año 2004, CARICOM es de una construcción de décadas, Petrocaribe surge después, bueno, son construcciones que quedan en el tiempo, que aún en estos momentos de convulsiones marcan una pauta determinada. Con eso te quiero decir que la ALBA, la UNASUR y la CELAC tienen todavía una participación política activa lo que está pasando en el continente. Digo, voy al caso de Venezuela nuevamente para decirte que es UNASUR el que propone el diálogo de los expresidentes Zapatero, Torrijos, con la oposición venezolana y con el gobierno venezolano. Digo, es la UNASUR la que plantea ese diálogo, no la OEA, no otras instancias y no la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Entonces, nos abre la pauta de que todavía hay una disputa abierta en América Latina entre dos modelos opuestos de integración, pero también de manejo de gestión al interno de los países, y que vamos a ver en los próximos meses y años cómo se termina saldando esa disputa. Y te marco lo de la OEA para decirte que tampoco está del todo cómodo Estados Unidos en esta nueva situación social. Piensa que ha logrado nuevos aliados, pero tampoco puede dar vuelta al partido en totalidad. Juan Manuel, la última por mi parte, estamos en el marco también de lo que es las primarias en Estados Unidos, ya se definió el candidato demócrata que es Hillary Clinton y que va a enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre. ¿Cómo ves vos esto, cómo nos puede afectar? Uno creería a primera vista que siempre es peor para el sur que gana un republicano, sobre todo Trump, pero bueno, queremos saber cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que ambos tienen complejidades para América del Sur, América Latina y el Caribe, sobre todo tomando los antecedentes. Yo durante también la administración de Barack Obama, que se declaró amenaza igual a Venezuela en los dos años, a la par que se daba el diálogo con Cuba. Eso es lo que hace mucho Estados Unidos, que es para jugar una carta, muestra otra, es decir, Estados Unidos para volver a vincularse con la Cuba de los Castro, tuvo que decir, bueno, el problema ahora es la Venezuela bolivariana, y en ese sentido creo que sería un desafío para América Latina, ambos presidentes, pero claro, me parece que la posibilidad de que Donald Trump sea el tablero mundial, por así decirlo, lo que llaman diversos analistas, es un peligro muy grande, no solo para América Latina, sino para el mundo entero en su conjunto. No descarto que existan divorcios con Estados Unidos también durante el mandato de una hipotética presidencia de Hillary Clinton, pero me parece que lo de Trump agudizaría las contradicciones entre los Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe, porque vemos lo que son sus declaraciones, sobre todo xenofobia con México, los dichos sobre la Argentina incluso durante la presidencia de Macri, digo, eso sí. Último, la Argentina de forma despectiva, lo mismo ha hecho sobre Venezuela. Me parece que una hipotética presidencia de Trump sería muy compleja y muy grave para América Latina y para el mundo en su conjunto, y hay que evaluar qué sucedería con una hipotética presidencia de Hillary Clinton y sobre todo qué papel podría ocupar en una hipotética presidencia de Clinton Bernie Sanders, que tiene la posición más progresista en el Partido Demócrata, pero que además ha dicho que los Estados Unidos no deben interferir en los asuntos internos de América Latina y el Caribe. Esta posición importante de Bernie Sanders sería sumamente interesante para ver jugar en un supuesto gobierno democrático de nuevo tipo a partir del 8 de noviembre próximo. Como siempre, el futuro del mundo en manos de los ciudadanos norteamericanos que van a las urnas. Bueno, Juan Manuel Carr, politólogo, analista internacional e investigador que hoy nos dio una mano para entender un poco más el panorama de Argentina, su relación, el futuro de Mercosur y la relación que tendremos de ahora en más con la Alianza del Pacífico ahora con este ingreso como país observador. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, sobre todo un feriado, así que las gracias son dobles. Un saludo grande para ustedes, estamos hablando. Gracias. Bueno, chicos, me parece que a mí me quedó mucho más claro, ¿no?, el panorama de Argentina en este, entre estos dos bloques. Y también queda claro, digo, que lo ponía ahí Juan Manuel Carr, el ejemplo, digo, como por ejemplo México o Colombia han firmado ya estos tratados de libre comercio con Estados Unidos y no han mejorado su situación de las clases populares o las clases más empobrecidas. Él daba el claro ejemplo ahí de México, del crecimiento del narcotráfico, la violencia en algunos estados, sobre todo el norte mexicano. Digo, hay que prestar atención con esto, pero bueno, todavía no hay una definición concreta, lo decía Carr recién, pero bueno, veremos cómo avanza esto, cómo avanza el gobierno de Mauricio Macri en relación a la política internacional. Y qué digamos, qué gráfico el tema de haber sacado de la red de la televisión digital argentina a los canales precisamente de la región como es Telesur y al canal de Rusia, uno de los países a los que nos estábamos empezando a acercar junto con China en la anterior gestión, ¿no? Sí, que tenía también una mirada particular sobre, ¿sí?, sobre los procesos que se daban acá en América del Sur. Muy bien, ya acercándonos, ya pasaditas la primera media hora de este programa, todo depende de cómo decidamos para qué lado miramos y para qué océano miramos. Ya seguimos. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, tanto tu voz. empezamos a ser chicos, donde había también tarifazo, ajustes y pobreza, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? Mi niñez había hiperinflación. Había australes, Emma. Mejor, había australes, hiperinflación, el fajón de Guito Maradona. Había tantas cosas lindas. Hasta las 22, un mundo feliz, por FM Boedo 88.1. Segunda parte de Un Mundo Feliz. Antes que nada, voy a saludar a Harry Pérsico, que está siempre prestando mucha atención y me acaba de frenar ante el ingreso de mi compañero Manolo Lea, que está haciendo unos mates increíbles, ¿eh? Una vez cada tanto le sale bien el tema del mate. Del otro lado la tenemos a Has Pimentel, que está afinando las cuerdas. Enseguida ya va a estar ingresando a este estudio. Vamos a, primero, compartir nuevamente las redes de comunicación y después vamos a leer un par de mensajitos. ¿Te parece, Agus? Así es, a todos los que nos quieran escribir o llamar pueden comunicarse a FM Boedo al 4932-1870, 4932-1870. Nos pueden escribir en Twitter en @mundofelizradio y en Facebook en Un Mundo Feliz Radio. Como lo han hecho varios oyentes, Sofía de Barrio Norte nos dice, los estoy escuchando. Solo eso. Pero bueno, parece perfecto, ¿eh? No necesitan mucho más. Con la confirmación del rating. Con oyendo está bien. Está perfecto. También Matías del barrio de Almagro nos dice, yo también estoy en jogging. Está muy bien, Matías. Somos todos un culto al jogging. Yo no formo parte de ese culto. La verdad que el jogging me parece una prenda que incita a engordar, básicamente. Puede ser. No sé, quizás abro la polémica. Lo podemos retomar en el próximo programa. Yo les conté la historia de un amigo mío. La novia lo dejó porque andaba en jogging todos los domingos. La peor excusa de la historia de las rupturas. No sé, te digo, te digo que no sé. Yo no me estaría gustando un hombre con un jogging gris. Ya embolsado, viste que las rodillas se van embolsando. El jogging siempre se va es quedando gris, corto. El jogging siempre es gris y siempre es embolsado. No hay otra. No es muy sexy, Agus. No es muy sexy. Nadie dijo que lo era. Pero bueno, hay otro mensaje que es más esmerado, que es de Cacho del Abasto, que nos dice: excelente Cacho, el analista internacional. Ese muchacho duerme con un globo terráqueo. Trump no sería tan gentil. Bueno, capaz que Trump es mucho más ser humano que lo que creemos. Vamos a escuchar los grandes audios de la semana que compiló la señorita Prato, que es licenciada en comunicación y para ello, bueno, se ha dedicado a hacer este tipo de cosas. Este prócer, que debe ser de los que más nos despertaban fantasías en los libros de texto, ¿no? ¿Quién no quiso ser un ratito Güemes en alguna parte de su corazón en esa infancia? Que iban a contar conmigo un trabajador que se iba a preocupar por liderar un gran equipo, cosa que les he cumplido, puesto un gran equipo en la cancha, de gente capaz, honesta, comprometida. Bueno, y respecto del el conflicto de los ex empleados de Cresta Roja, esta es una cuestión que se resolvió en su momento con intervención del Ministerio de Trabajo. Se incorporaron, creo que fueron alrededor de 1.200 puestos de trabajo. Obviamente que nunca se puede resolver la cuestión total. ¡No hay problema, Willy! El aspecto que nosotros preferimos resaltar es que si no hubiéramos tomado las decisiones que tomamos, serían 1.200 personas más que estarían teniendo este problema, y producto de la decisión del presidente y de la creatividad del ministro Triaca para encontrar una solución, ahí tenemos 1.200 puestos de trabajo que hemos logrado proteger. La política tiene que estar liderada por servidores públicos, por gente con vocación de dar, con vocación de construir, y que su satisfacción es ver que ayuda a que mucha gente le vaya bien, que es lo que yo siento todos los días trabajando como trabajo, mañana, tarde y noche, pensando en cómo ayudar a que a los argentinos le vaya mejor. ¿Usted tiene plata afuera? ¿Usted tiene plata de dinero? Como todos los argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero guardado en el exterior. Por supuesto que voy a traer parte de mi dinero, que también tengo, y parte quedará como ahorro de los hijos de uno. ¿Cómo se debe conducir desde el Estado? ¿Qué clase de política queremos? Que de servidores públicos y no de saqueadores públicos. Y creo que vamos hoy en la Argentina por el buen camino. Así que espero que la justicia actúe como corresponde y que no quede esto en forma impune, como todas las cosas que se están investigando en el país. Porque cuando nos comprometemos con gobierno abierto de poner toda la información a disposición del ciudadano para que sepan lo que hace este presidente, su gobernador, los funcionarios, con el dinero que aportamos con mucho esfuerzo pagando nuestros impuestos, eso nos va a alejar de episodios bochornosos como el que, con el que hemos amanecido hoy, que estamos todos sorprendidos. Me han dicho que es una mujer tan elegante. Me oculta, yo me lo encuentro, lo cuento solo, se la acompañé. Sé que creen que yo no entiendo nada, pero en mi época no acostumbrábamos a ventilar la ropa sucia en público. Hay una corriente de afecto muy linda entre nuestros países. Y en lo particular para mí, doblemente, porque como presidente de Boca Juniors, el equipo ese que ganó en todos los continentes y que realmente nos puso a liderar el fútbol mundial durante algunos años, su columna vertebral eran tres colombianos, ¿no? El Patrón Bermúdez, Chicho Serna y Óscar Córdoba en el arco. Así que ahí aprendí a valorar la seriedad, la responsabilidad de los colombianos. Realmente un welcome del mundo a la Argentina. Everybody's looking. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Por el bicentenario y por los próximos 100 años. Muy bueno, welcome to the world, Güemes, ¿no? También podríamos haber tirado. Excelente los audios, Agus, te felicito en nombre de la República Argentina. La verdad que tenés haces un gran aporte a este país en la transparencia también. Pero me parece que te ensañaste un poquito con el presidente en esta oportunidad. Son todos del presidente y en el ranking creo que viene él. ¿Cómo no? Ya sé, hay otros personajes. Está Alf. Sí, está eso. Jetta. Y está el profesor Girafales. Que en paz descansen. ¿Qué semana es de lo que realmente queremos hablar? Sí, claro, los demás no nos importa. La realidad argentina no nos importa. Pero qué semana trágica para la infancia, ¿no? Se nos fueron los grandes. Todos. De gira, todos. Todos. Todos los protagonistas. La niñera, Alf. La niñera no. La abuela Jetta. No, ya sé, pero te iba diciendo la serie. No, la niñera no, por favor. Que es joven todavía. Y bueno, y trata de operarse. Justo a ella le vas a decir que no es joven. Totalmente. ¿Cuánto decía que tenía la niñera? No sé, siempre 28. No, 28. 28, siempre decía. Bueno, siendo las 10 menos cuartos, digo bien. Estamos ya con Haz Pimentel aquí en el estudio. Suponemos que toda Ciudad Evita nos está escuchando porque ella es oriunda de allí y es muy conocida su familia en ese lugar. Así que saludamos a toda Ciudad Evita en este momento y le damos lugar y pase a nuestro bloque En la Pomada de la mano de Agustina Prato. Hola, Haz, ¿cómo andás? Bueno, sabemos que estás presentando recién salido tu primer disco de Cora. Bueno, ¿cómo fue el recorrido hasta llegar a este primer disco? Genial, ¿qué? Bueno, primero, perdón, gracias por la presentación. Aguante Ciudad Evita. Perdón, aguante La Matanza. Aguante La Matanza, sí. Aguante La Matanza. Se volvió de repente el super barrial. Dos matanceros en el estudio. ¿De dónde sos? En el estudio. San Justo. Ah, ahí nomás. 621, mira. Bueno, Decora tardó en lo que fue el proceso de grabación y todo, 2 años y medio más o menos. Lo saqué el último día de noviembre de 2015, ahí lo fuimos a buscar a la replicadora. Tiene 12 canciones, es un disco con toda una banda detrás, bajo, batería y vientos, violines. Y a mí me encanta, estoy contenta. Está bueno. Y bueno, vos venías ya mostrando algunas de tus canciones en el subte. Claro. Tus canciones, también algunas versiones. ¿Y cuándo fue que dijiste, bueno, estas canciones juntas las quiero poner en un disco y también poder ofrecerlo, claro, a los que me escuchan en el subte y a los que me escuchan en otros lados también? Totalmente, está todo medio un poco conectado naturalmente, porque en realidad siempre quise, bueno, desde que hago canciones, que no es hace mucho en realidad, tengo 23 y a los 19 creo que hice la primera. Quise hacer un disco, o sea, descubrí que me gustaba cantar y de repente componer, largar todo ahí mediante la música. Y bueno, ahí conocí, en ese proceso un poco conocí a mi amigo Nico Ordi de Juárez, que fue el productor artístico de Decora. Y él en realidad me escuchó mis canciones y me dijo, mirá, tengo un estudio de grabación, y eso, se le ocurrió la idea de grabar las canciones. Y bueno, yo acepté. ¿Querés seguirnos mostrando algo de lo que está en este disco? ¿Alguna canción? De una, sí. Bueno, a ver qué puedo cantar de Cola. Bueno, voy a cantar la canción que le da el nombre al disco, de Cola. ¿Eh? Decora mis piernas con dibujos al fuego natural. Interrumpe mi silencio con un beso que haga hablar. Inventa la palabra justa, perfecta para poder alcanzar tu mano, así canto mientras tanto. Tanto canto. Aunque nunca es suficiente quererte solo en mi mente. Aunque nunca es suficiente quererte solo en mi mente. Así que decora mis piernas con dibujos al fuego natural. Interrumpe mi silencio con un beso que haga hablar. Inventa la palabra justa, perfecta para poder alcanzar tu mano, así canto mientras tanto, tanto canto. Estamos escuchando a Jazz Pimentel acá en Un Mundo Feliz. Lo que tocaba recién era Decora, el nombre que da nombre a este, su primer disco. Jazz, ¿y sobre qué cosas te gusta escribir con respecto a las letras de tus canciones? Un poco de todo. La realidad es que en Decora hay es muy variada. Las canciones, hay una de repente re triste, otra súper bailable. Hablo mucho de lo cotidiano, o sea, sale de una manera muy natural. Por bueno, en el disco está la canción del cable USB, porque perdí un cable y de repente le puse melodía a ese momento y se dio todo así. También hablo de animales porque me gusta la naturaleza. Hablo mucho, sí, bueno, tengo la canción de los caballos, una del sapo que inventa una historia. Y otras también de amor, quizás amor, no necesariamente a una persona, sino más universal. Y a pequeñas cositas. Y a la hora de componer, ¿cómo es ese proceso? ¿Solés ponerle letras a melodías que ya tenías dando vueltas? ¿O hay una letra a la cual le pones melodía? ¿Cómo? Bueno, pasa un poco de todo también, porque tengo un cuaderno de hace ya muchos años en donde fui escribiendo las primeras cositas que me salían. Que bueno, ahí no sé, tenía 13, 14 años, no cantaba, pero escribía. Y muchas de esas letras de repente tienen música. Cuando descubrí que hice la primera canción, dije, esto puede tener música. Y lo leí, le puse música y bueno, quedó. Y también en otras, la mayoría en realidad suele salir la letra en el momento de la melodía. ¿Viste? Como que la melodía te dice algo. o no sé, hay unas que la tengo por la mitad, 5 meses colgada, y de repente después se termina, y tengo como una lista de 10 canciones sin terminar también. Me tengo que poner. Bueno, pero hay 12 canciones que sí están terminadas, que sí están en este disco, y seguramente alguna más. Sí, hay por ahí bocha también. Dando vueltas, ¿querés tocarnos algún temita más? De una. Bueno, voy a tocar un tema que no está en el disco, pero lo suelo tocar también mucho en el subte. Y bueno, se llama Color Vino, parte 2. Valdrían estas penas a lo largo de tus venas, en el tiempo estás risueño y en tus templos yo deseo ser la causa de ese gesto que me aviva y dan ganas de acercarme, de mirarte, me tiento y te despierto. No, sentidos, yo te activo y al final te dedico los colores que se encienden cuando hablamos frente a frente. Estas penas a lo largo de tus venas, en el tiempo estás risueño y en tus templos yo deseo ser la causa de ese gesto que me aviva y dan ganas de acercarme, de mirarte, me tiento y te despierto. Los sentidos yo te activo y al final te dedico los colores que se encienden cuando hablamos frente a frente. Se encienden cuando hablamos frente a frente. Escuchamos a Jazz Pimentel acá en vivo en La Pomada, en vivo en... ¿Qué pomada hoy, eh? Por favor, en Un Mundo Feliz, Color Vino parte 2, un tema que... suele tocar, aunque no esté presente en el disco, ya lo viene tocando desde hace bastante, nos decía recién. Y te escucho tocar, cantar. Algunas influencias se adivinan, pero otras seguramente que tenés no y nos querés contar, ya sean musicales o, no sé, literarias, o qué cosas te y qué músicas te inspiran a la hora de hacer música. Claro, en realidad, bueno, es la tercera vez que voy a decir un poco de todo, porque me gusta demasiada música. Las influencias también creo que se dan inconscientemente, ¿viste? Yo a la hora de componer tampoco digo... Bueno, en realidad sí hay un par de canciones que tengo, por ejemplo, un tango o una milonguita, y dije, bueno, quiero hacer una milonga, ahí sí. O un samba brasilero, quizás, o una canción más movida, pero la mayoría que se dan así de una manera natural... Pienso que las influencias, bueno, son inconscientes, y después quizás me doy cuenta si me lo dicen aparte. Por ejemplo, claramente tengo una gran influencia del Flaco Spinetta, y en Decora se notan varias canciones, y pero yo no me daba cuenta hasta que me lo dijeron. Y decís, pucha, es verdad, qué flaco, que no se va más. Y nada, que no se va a ir nunca en realidad. Pero a la vez tengo otras canciones que nada que ver, quizás, de repente. Como que pienso que las influencias son... todas las músicas que entraron por mi oído me llegaron al corazón, me quedaron, y de repente mis canciones son una fusión de todas ellas, más el ingrediente, bueno, no sé qué está por acá. Un hemisferio. Claro, un hemisferio del cerebro o del corazón, no sé, de algún lado. ¿Y cómo es esta experiencia y este trabajo también, ¿no? De tocar música en el subte, digamos, también tocas en otros lugares, en escenarios, pero ¿cómo es, qué tiene de distinto, o qué cosas disfrutás de tocar en el subte? Bueno, es muy espontáneo también, ¿viste? En el subte es la calle, puede pasar cualquier cosa, y tenés que estar también, tenés que estar como abierta a bueno, lo que puede llegar a pasar. Yo sé que hay gente que, no sé, hay... Capaz te subís al vagón y alguno se baja, pero es la minoría, ¿viste? La mayoría responde súper lindo, pero es como que es eso, me subo al vagón dispuesta a, no sé, a lo que pueda llegar a pasar, pero es un intercambio súper lindo, recibís un montón de sonrisas, es una energía que se crea muy hermosa, y la verdad es que, aparte, es una difusión constante. Yo ahora estoy vendiendo los discos en el subte, y con Carpa esta semana vendí 8. Opa. Y es un montón, y estoy yendo todas las semanas a laburar, y es una satisfacción muy linda, ¿viste? Es como canto, ahora me estoy animando más a cantar mis canciones en el subte, por más raras que sean, como que digo, bueno, me la juego, a alguno le puede llegar a gustar, a otros no, pero bueno, los que le gusta, bien, me compran un disco, me piden un contacto, y eso es un montón. Yo a veces no me doy cuenta porque se volvió parte un poco de mi rutina, pero es una rutina hermosa. Estoy muy agradecida con eso. Bueno, Jase, nosotros estamos muy muy agradecidos con tenerte acá en el programa. Ya se nos está... Gracias, se nos va. Este programa se nos va, pero bueno, te vamos a invitar a despedirnos con un tema tuyo. Vamos a saludar antes a Harry por haber estado del otro lado. También ahora se viene la gente de Apuro Cuarteto. También saludamos a la gente de A Todo Pasa que nos precedió en el aire. Y bueno, oyentes, se van con esta voz dulce, ¿no, Agus? Sí, y rapidito antes del tema... fechas o dónde podemos escucharte en internet, y también en qué línea de subte estás de tocando. Una, bueno, estoy en la línea H, por internet me encuentran en Facebook como Jas Pimentel, el disco se puede escuchar en jaspimentel.bandcamp.com. tengo muchas fechas próximas, la verdad es que no me acuerdo, tengo una fecha mañana que no sé la dirección todavía, o sea, propio de músico eso, propio de músico. Pero si a vos que estás del otro lado te interesó y tenés computadora y tenés Facebook, capaz me puedes agregar, y ahí lo voy a publicar sí o sí las fechas que vienen. Bárbaro. Jas, decinos con qué tema te despedís y saludamos a toda la audiencia. Excelente, muchas gracias por invitarme, me voy con la canción del sapo. Yo nunca le cantaría a un sapo, nunca le cantaría a ese sapo, pero no puedo evitarlo, se me está acercando más. ¿Oyes ese ruido que se está moviendo? ¿Oyes ese canto que me va encantando a mí? Piso con cuidado, no vayas a saltarme, ya está dos pasos, es que me está invadiendo el tegoxito. Pero este sapo no era como todos, él me está mirando. a decirme algo. Naturaleza, sapo que le gustan los árboles. Yo no entiendo por qué te alejas de mí, por qué tus ojos me miran así, mujer. No pensaba ni tocarte, ni tocarte. Together we're